Tercera entrevista realizada a Josefina Londoño Grisales por Miriam Natalia Torres del proyecto Historias de Vida de Silleteros Pioneros, en el marco del Plan Especial de Salvaguardia de la Manifestación Cultural Silletera. Viernes 11 de octubre de 2019, Vereda del Plan, Territorio Cultural Silletero. ¿Y entonces la gente que vende, a qué se dedica? La gente que vende para las... existir, sí. La gente que vende, por eso, están por ahí jornaleando, porque uno no supo pues apreciar las cosas. Por ejemplo, cuánta gente, los papás y la mamá murieron, les repartieron el pedazo de tierra, y que ellos dicen que con vender un pedazo que no ya quedan ricos, eso no alcanza sino para un tinto. Se toman un tinto y adiós pues. Cuando llegó el teléfono por primera vez acá, ¿usted se acuerda de eso? No, pues un lujo. ¿Cómo fue? Un lujo. No, el teléfono no. Cuando llegó por primera vez la luz. Ajá, ¿cómo fue eso? No, pues qué elegancia. Porque por aquí no habían sino dos casas con luz. Y donde veían televisión, y querían que estuviera un aparato, si donde veían televisión, que estuviera un aparato donde veían televisión. Entonces mis hijos comenzaban y decían, mamá y papá, no vamos a ir por allí donde una señora, la señora llamada Carmen o Concha, el Matías de mi esposo, que nos vamos a ir a ver por allí un radio que presenta viejos. Ellos decían que un radio que presentan viejos, ellos decían así, vamos a ir a ver por allí un radio que se ven viejos, se ven viejos. Pero yo me acuerdo de la televisión. Ellos se iban allá y que les encantaba ver viejos por ese radio. Que ahí en ese radio se veían esos viejos. Ah, de ya, viejos de personas. Sí, claro, como un cuadro de esos. Y ya, ya, a esa casa, y entonces sentaban allá, pues que a ver. Pero era pues la televisión, ¿no es cierto? Y entonces yo no entendía. Me decían que, ay, estábamos viendo viejos por el radio. Y ya venían por ahí a las 9 de la noche, ya acostaban. Y al otro día, ay, que vamos a volver a ir. Salían por ahí a las 6 de la tarde. Que nos vuelve a dejar ir, que vamos a ir a ver por allá en un... Ellos sí decían que en un televisor, que unos viejos. Bueno, ¿y pues, quién iba. Tenía ese televisor? Por allí unas tías de mi esposo. Estaba una llamada Carmen, otra llamada Concha. Bueno, con el tiempo ya comenzaron que a extender pues la energía. No, pues cuando pusieron aquí esa luz, no, qué bonito. Uno cocinando siempre con leña, dele que dele. Y cuando pusieron la luz, ya él me compró un fogoncito eléctrico, ya hacía uno comida rico. Ya dejaba pues como que descansaba un poquito de prender jugón, pues sin embargo sí lo tenía que prender. Y de pronto así ya uno se entraba para acá, para adentro, y ponía el jugón por aquí en una mesa, y ahí calentaba la comida y ya se volvió a acostar. Por ejemplo, esa ya era entablada, aquí tenía tabla, y aquí era tierra, esta pieza era tierra sola, entonces ahí uno podía poner una mesa y podía, pues como una cocina, y ahí calentaba la comida y ya se acostaba. La pieza de allá me la entablaron cuando iban a hacer el segundo muchacho. Y entonces entablaron la pieza y ya entonces con el muchacho nació aquí y ya es pura tierra. Y de aquí el patio pues pura tierra y una puertecita aquí. Y ya eso era monte allí, monte para arriba, monte para los lados, monte así, no, la casa entre el monte, un monte espeso. Y a uno siempre se anochecía y cuando de pronto no estaba, a mí me daba nervios porque los muchachos estaban muy pequeños. ¿De qué le daba nervios? De, pues yo no sé, que le daba uno nervios. Como de que los del chucho, del brujo, eso comentaba así. Pero que por aquí en el tiempo no pasaba gente, pero por dónde iba a pasar gente por acá. A uno le daba como nervios, sí, entonces más bien se encerraba aquí y ya les daba la comida y ya. Uno se acostaba, pero... Y cuando él estaba así, la cocina era de este ladito, una cocinita en madera, unas tablitas clavadas y entonces el fogón de leño. Y ya después ya fue creciendo hasta que ya, la casa la crecieron ya, vea, ya es, mejor dicho, ya es un lujo. ¿Y el chucho? ¿Qué era el chucho? Bueno, toma tico. El chucho, ya, eso, el chucho no existe. ¿El azúcar? ¿El azúcar también? Ah, bueno, les quedaría muy amargo. ¿O les echo más agüita? Así está bien, por echar de la diosa. Bueno, señora. ¿Qué te dijera yo? Sí, que es que cuando a usted lo lleva el diablo. Si usted es grosero, lo va a llevar el diablo. ¿Y quién es el diablo? Usted mismo. ¿Sí? ¿Usted mismo es el diablo? ¿Y quién decía eso? Pues le decían a uno los papás y la mamá. A usted lo va a llevar el diablo por grosero. Pero no. A uno le decían que lo va a llevar el diablo por grosero, pero... Y ya ahora dicen que es que se lo va a llevar el diablo, pues se lo va a llevar el diablo, pero usted mismo es el diablo. Una leyenda sabía de esa época, así historias asombrosas. Historias asombrosas, que mucha bruja. Sí. Que las brujas que embolataban a la persona. Dicen que, pues en ese momento dicen que, por ejemplo, una muchacha, por ejemplo, como este muchacho conseguía una novia, que conseguía una novia, y resulta que esa muchacha de pronto era bruja, y este pronto la dejaba. Entonces, como este dejaba esa novia, ya él lo embrujaba, él lo embolataba. Usted iba por un camino que no me acordaba, monte para lado y lado. Mi papá nos contaba que él una vez iba de le llaman el placer, que es a subir a mi casa de mi mamá. Él se bajó ahí en el placer, nos llaman el placer. Y entonces siguió por el camino, porque cuando eran puros caminos, caminos así en manga, y árboles al lado y lado, palos al lado y lado. Y entonces él iba subiendo. Cuando me acordó, él es que en un monte. Es que buscaba para acá, no salía, buscaba para allí, tampoco salía, buscaba para este lado, no salía, buscaba para este lado. Casi, que entró un monte y ya no se podía mover, no se podía mover. ¿Qué tuvo que hacer? Sentarse. Hasta que amaneció. Y se sentó. Ahí toda la noche, ahí se sentó como por ahí de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, que ya amaneció. Ahí se tuvo que sentar. Porque como no se podía mover ni para allí, ni para allá, ni para acá. Cuando ya amaneció, él estaba sentado en el borde del camino y había una plasta de boñiga ahí de vaca, y no más. No nos cuenta mi papá, pero es que vea, es que no le dio ni... Es que él iba caminando, cuando me acordó, se le cerró el camino. Y se encerró, que era un monte espeso, que ni para allí, ni para acá, ni para acá. Y que ya tuvo que sentar porque ya no podía andar de lo... No podía andar de los árboles y por donde no encontrar el camino. ¿Y el camino? Y dice que es que lo quiso fue sentarse y a esperar que amaneciera. Así que es que así agachado con la ruanita así. Fue cuando se usaban ruana. Y es que amaneció y entonces que es que el camino ahí y una boñiga de vaca ahí. Y ya siguió por la cara y que le dijo, mamá, pero estas son las horas de criar. Es que no, que me embolató una bruja. Dijo mamá que lo embolató una bruja, y en ese tiempo se veían que las brujas que volaban, que lo perseguían, si usted de pronto dejaba esa mujer que era una bruja, eso no le dejaba tener vida, que le dañaba las comidas, mejor dicho. ¿Cómo le dañaba las comidas? Yo no sé, le dañaba las comidas y no comería. Le dañaba las comidas, le dañaba todo, y no podía, lo encerraba, que usted era en un monte, que no podía arrancar, o yo no sé. ¿Cuando dice que lo embolataba solo era en el monte? No, cuando lo embolataba también y podía hacerlo. Mi esposo, por ejemplo, me cuenta que cuando eso no era por aquí, sino que caminábamos por aquí para abajo, por aquí también hay una salida allá a la carretera. Y pues era ¿a monte, qué carretera? Allá a la principal, a la que sube aquí a la tienda. Es que por aquí usted sale por aquí para abajo. Y allí ya hay una carretera, y arranca para allá, y entonces ya sale a la otra carretera, la que baja. Entonces por ahí era un callejón, pues como barrancas al lado y lado, un callejoncito así. Entonces él una vez, cuando por ejemplo no había carretera, se venía por ahí a llegar aquí de Medellín. Y él me dice que venía por ahí a las 7 de la noche. Que cuando un perro así grande que lo atravesaba y se lo enredaba. Y se le enredaba y él sin poder andar. Un animal muy grande así, que le rechistaba y le decía. Que al último cogió una navaja y la abrió. Y iba a chuzar a ese perro y entonces mismo se retiró. Y entonces ya pudo seguir. Es un animal muy grande. Que como un perro muy grande que le daba las vueltas y que le decía, que sin poder caminar. Y se sabía que era y decía que es que era una bruja. ¿Y se sabía quiénes eran las brujas? Para saberse. Por ejemplo, ellos solteros conseguían amigas o yo no sé. Yo no sé. Eran mujeres reales. Sí, mujeres reales que volvían brujas, que los embolataban. Es lo que dicen. Que me embolató una bruja, es lo que yo siempre decía. ¿Y las mujeres? ¿Habían de pronto brujos que las embolataron? No. Las mujeres no. Pues yo nunca vi decir que una muchacha me dijera que un brujo, no. Era únicamente los hombres. Que por ejemplo se enamoraban de ellos y de pronto el hombre las dejaba, no le gustaba y le hacían brujería, yo no sé. Hoy día después yo no sé, estaba como me tocó ver, pero sí. ¿Y había alguna forma de protegerse de eso? Sí, que por ejemplo, sí, de protección, sí, que como llevar un arma en. O muchas veces que es que si de pronto venía a la cara a molestarla, si de pronto venía a la cara que es que a molestarla, de que es que le regaban de la mostaza seca. Mostaza. Es que mostaza, y que entonces ella llegaba y entonces la veían ahí ya recogiendo la mostaza o yo no sé qué, y entonces ella sabía quién era la muchacha esa, que ahí la pillaban. Oye, uno se cuentan tantas cosas que uno ni se sabe. ¿Y a usted le llegó a pasar algo con algún espanto? No, o algo así. Nunca. A mí no me llegó a pasar, no. Me ha sido muy nerviosa. A mí, pues, por ejemplo, a mí no me llegaba como a decir que me han asustado. No, jamás. ¿A usted qué le tiene miedo? ¿O a qué le ha tenido miedo en su vida? Pues en ese tiempo, que es que de pronto le haría un espanto, pero que el espanto le saliera como mostrándole un entierro que de pronto un entierro. Que para que esa alma descansara, de pronto la persona le aparecía, dicen pues que le aparecía. Entonces donde la persona estaba parada, uno, es que, pues gente que no le diera miedo, le ponía un palito y el otro día madrugaba y escarbaba y ahí encontraba el entierro. Pero tenía que ser una sola persona, porque dos no, ser una sola persona, porque dos no. ¿Ah, no? Dos no podían ir porque entonces ahí no encontraban nada, pero si iba una sola persona, ya sí podía sacar el entierro. Dicen pues yo no le. Mi abuelito, que es que papá Toño, que es que se enriqueció, fue de puros entierros. Sí. Este acá habitó como mucho indígena, ¿cierto? Pues yo no sé, yo oí comentarios de que cuando vendieron así de ahí del trasero de esos de mis tíos, así, que está ya todo edificado, que bajaba una quebrada, un tractorista que cuando vino a hacer esos planos para edificar. ¿Un qué? Esos planos. ¿Qué vino? Un tractorista sí que vino a hacer planos, que eso, para poder hacer el, para poder edificar, tenían que aplanar con una cosa, con un aparato, con una máquina esas de que te dijera yo, con una máquina esas de que aplana. Y entonces que es que había un entierro, que es que sacó un entierro muy enorme, es que unas ollas con esterlina, y dicen que era de los abuelos. ¿Que era la olla de los abuelos? De los abuelos, sí, de la del niño, sí. De Juan. Los abuelos de él. Y del también. ¿De los abuelos suyos? De los abuelos y también, él también. De como quien dice el. De los tatarabuelos. Sí, él, sí, exactamente, sí, de los tatarabuelos, sí. De papá Toño. Que sí, que esperaban eso y. Bueno, no sé. ¿Verdad? ¿Dónde guardaba la gente la plata? La enterraba. La enterraban. Ahora la guardan bajo el colchón y lo otro ya la guardan en el banco. Pero ya debajo del colchón ya no se puede guardar plata. No hay mucha gente, por Dios. Por ejemplo, el abuelito de Cruz, él enviudó y se casó con una señora, con otra señora. Entonces la señora le gustaba mucho mantener, cuando solo no era esto, sino que las casas eran entabladas, que es que las casas eran entabladas. Y la señora se largaba a coger un soco, a echarle a su jabón y una esponja y raspe. Y la tabla quedaba lo más hermosa, una tabla quedaba limpiecita, se veía, brillaba la tabla. Y la señora que es que todos los días levantaba a lavar ese entablado. Y entonces cuando ya una vez que es que eso se pudrió, entonces levantaron las tablas y ahí estaban todos los billetes enterrados, esos billetes ya podridos, despedazados, que las ratas los habían dañado, un montón de billetes del abuelo, que tiraba esa plata ahí. Y eso pues que es que pasa muchas veces que ellos enterraban la plata, como los indios que es que enterraban también que es que la plata. Y ahora ya es el banco. Y ahora el que no la lleva al banco la mete bajo el colchón, pero cuando los ladrones entran, van buscando el colchón, ya están con todo, Virgen del Carmen. Si ahora tiene uno miedo a esa, la gente que no lo quiera, mi Dios, pues que entre en un Dios, y creen que no tiene plata y escarban todo y buscan la plata y se van. Cualquier peso que uno tenga, si no tiene, pues le escarban toda la, le revuelcan toda la casa, encuentran o no encuentran. O primero cuando las casas eran de tapias, que la tapia es una tapia así ancha, pero las casas que de tapia, entonces la gente metía la plata encima y la plata ya eso la sacaban podrido, ya eso para qué así. ¿Ve? La tabla del piso era de qué árbol? De pino. Usted no ha visto que en los cerraderos donde cierran madera sacan tabla, entonces la tabla, una casa entablada, y era muy buena la casa entablada, más calorosita, en cambio estaba en muy frío. ¿Le gustaría contarnos un poquito más sobre las plantas, sobre el cultivo de las plantas, los secretos para que se pongan bonitas? Pues que te dijera, yo en el tiempo que yo me levanté se sembraba la mata y el abono era, por ejemplo, recoger el abono que soltaban las vacas, coger eso y la boñiga y desleíla o desboronarla, y lo mismo la del caballo. Entonces se hacía una pila y entonces se cogía cada puñito y se le echaba cada mata. También es lo mismo a la papa. Pero ahora ya tiene que coger usted y sembrar la mata y comprar de que son maestros, algunos que llaman orgánicos, ¿cómo se llama? Químicos. Y ya eso, ya ese químico, ya que usted sembra la mata y le hace la coronita de esos químicos. Y ya pues ya tiene que comprar, es comprar, pero ya la gente no usa mucho el orgánico. Primero se sembraba la papa en puro orgánico y era una papa hermosa y buena, y ya no, ya tiene que ser con puros químicos y está la fumigando. Y lo mismo las matas, que fumigarlas, que ya tiene el, ya la está comiendo el gusano, que se la está comiendo el los zancudos, los abejorros. ¿Y no hay otras plantas que se puedan utilizar para espantar esos zancudos? Pues no, ya tiene que ser puro todo de esos venenos, estar fumigando. Y si usted quiere acabar con la hierba para poder arreglar el terreno, le echa randado, una cosa que seca el pasto. ¿Randado? Sí, randado llaman eso. ¿Randado? Secan eso, sí, secan eso con también lo fumigan. Entonces lo van regando, eso se va secando el pasto y entonces ya usted comienza a deshiervar para sembrar las matas. Pero pues a mí no me parece buena idea, eso ya no acaba mucho con... Ya la tierra está muy acabada con esas cosas. ¿Usted qué utiliza para la siembra? No, yo no, únicamente para la siembra, yo únicamente saco de el abono de las gallinas, le echo a la mata, arreglo la canasta y echo esa de las gallinas. Y ¿qué ya, de las gallinas? La vila de las gallinas, donde duermen, del dormidero, limpio el corral. Entonces lo recojo en una caneca. Y entonces ya arreglo la canasta, le echo para que no salga el abono, entonces le echo como la colusa, o un costal le pongo así de tendido, y entonces ya le echo el abono de la gallinaza, que llama, la gallinaza, entonces ya siembro la mata, siembro los claveles, o de pronto siembro una orquídea, así, pero yo así como químicos casi no uso. Y ahora, por ejemplo, la que siembra casi las matas es la hija, yo casi no, ya yo no sigo mucho con matas, no. Volviendo otra vez a la parte del desfile, usted me cuenta la parte del esposo, ¿cierto? Como de la experiencia que tuvo sí, el esposo sí, en el desfile. Pero entonces, cuando usted empezó, ¿cuántos años tenía usted cuando empezó a desfilar? Ay. Por ahí, un aproximado. Tendría algunos 50 años cuando yo empecé. Porque ese contrato lo tenía mi esposo, después mi hija y después me lo pasó a mí. Tendría para unos 50, pero porque mi hija no me lo quería entregar, que porque que yo no, que cómo me iba a poner a cargar silleta, que si que eso me cansaba, que no. Y yo le decía, regáleme el contrato, y me decía no. En tres veces le dije, y a las tres veces ya aceptó, bueno, me lo va a entregar, ya me lo entrego, y yo soy feliz. Hace 13 años que estoy desfilando y muy rico, me encanta. Ella me da, porque sí, ella me encanta. Por ejemplo, al principio me gustaba caminar, la gente al lado, la abuela, Abuela, venga, tomamos una foto, abuela con mi hijo, abuela con mi esposo, abuela con mi mamá. Y bueno, todo muy lindo. Y uno caminando bien rico, la gente lo aplaudía, no, mejor dicho. Y ahora ya, por ejemplo, ya yo no tengo que decir que voy a hacer silleta, no, sino que la hija hace el andamio, me hace la silleta, me sube al carro, me sube la silleta y me voy, y ahí me la reciben. Y ya me quedo ahí, me la evalúan y ya después ya me quedo por ahí con las amigas. Y ya se llega la hora de salir y me suben a un carro esos, que por la edad, me suben a un carro esos, de los carros antiguos. O a la carroza, ahí nos llevan y ya, hasta que nos llevan en este momento nos llevan a la Plaza Mayor, y ahí nos quedamos hasta que llegó toda la gente, ya, los recogen los buses y ya nos traen hasta acá, pero pasa uno bueno. ¿Qué hacen allá? ¿Qué pasan bueno? Pues además de ir a desfilar. A ir a desfilar no, que uno puede ir a ver silletas, porque es que hacen silletas muy lindas. Si les da el tiempo para... Sí, claro, vamos a andar de hasta abajo hasta arriba, caminar por toda la calle hasta que, desde que empieza la primera silleta hasta que termina, sí, a caminar, a conversar con las compañeras de la edad de uno, bueno, charla uno y también camina a ver las silletas, porque es que hay una gente que trabaja hermoso, hacen unos dibujos o arreglan esas silletas muy lindas, sí. Y cuando están construyendo la silleta acá en la casa, ¿hacen algo especial o qué pasa con el resto de la familia? No, porque, por ejemplo, mi hija, por ejemplo, la silleta la hace ella en la tienda. Y entonces ahí haremos mucha gente a mirarla. Ah. Aquí cuando viene, está en el Antioquia o en el Medellín, que ya pues ha pasado el desfile o va a empezar a pasar el desfile, o van a empezar a pasar al poquito días el desfile, y llegan y me entrevistan. Él me tomó fotos ahí en el jardín o ahí en las matas y aquí en todo esto. Pues me hacen preguntas, pero las silletas me las hacen allí en la tienda y la gente arrima a verlas, a ver cómo se las está haciendo desde el principio. Y entonces ahora la dejan y entonces ya por la mañana viene el carro a recogerme acá y entonces ahí llevan y me suben las silletas y ya no salgo para Medellín. Si me toca con algún nieto, o con dos nietos, ya me suben al carro y ya nos vamos. ¿Y cuando su esposo armaba la silleta, cómo era? Él la armaba, sí, en ese momento, en el tiempo pues no era como ahora, que la gente subía a parrandear. En el tiempo cada cual en su casa hacía la silleta, se levantaba y se iba. Pero ya ahora ya es el sentido que para allí, que hay a ver silletas por allí, que por allí, por allí. Ah, no, en ese tiempo no. En el tiempo era aquí él, de pronto con un trabajador aquí, con el trabajador, haciendo la silleta. Y uno ahí mirando, y ya ellos se quedan haciendo la silleta y uno se acostaba. Ya él se levantaba y ya se bañaba y se iba. Pero ahora ya ahora es muy distinto. Ya ahora, por ejemplo, la gente llega allí, como allá a las tiendas, o sale para Barro Blanco, que por ahí a ver silletas, y que para randear y sentar para... ¿Y le gusta ese movimiento? Pues no. Tanta gente y para... No, yo no salgo. Yo salgo únicamente ya para... ¿A la gente no se mete hasta acá? No, entonces el sentido no. Ya manda a la tienda, ven la silleta y entonces ahí la dejan. No. Lo que sale donde la gente va mucho es allí a los lados de Barro Blanco. O a Mazo. O a Pantanillo, yo me fui a San Ignacio, pero para acá, para este lado, pues así como para acá, para este lado no. Yo me paré por la carretera, sí, pero acá a este lado no. No es que la gente como a ver galletas, no. Volviendo a la niñez, ¿ustedes se acuerdan a qué jugaban cuando era niña? Bueno, nosotros no jugábamos porque... No. Por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, ¿qué te dijera yo? No, en mi casa no. Cuando nos íbamos para la escuela, no, nosotros no conocimos una muñeca, no conocimos un carrito, no conocimos nada. Y entonces en mi casa nos decía, en mi casa llegaban, por ejemplo, de pronto subían por ahí gente así como más o menos pues de modito, y llegaban con muñecos, con carritos, con de esas bicicletas, y entonces uno les preguntaba, ¿quién les dio eso? Que el niño Jesús. Entonces ya nosotros íbamos donde mi mamá y mi papá, vea, que el niño Jesús a nosotros nos trajo nada, y vea acá a esos niños como les trajo de cosas. Es que ustedes no rezaron, no nos despachaban, es que no rezábamos. Pero nosotros una muñeca, no. Una muñeca. Nosotros no conocimos eso. No supimos que fue una muñeca, que ni mi hermano supo que era un carrito, nada. Sino que, por ejemplo, vaya, si están trabajando, están trabajando por allá, ellos adelante regando la papa y no atrás echando el abono. O ayudando a coger flores. Yo ayudando a traer la leña, a recogiendo la basura para echarle a la... No, nosotros no conocimos. Y cuando se va para la escuela, vaya para la escuela y lleve una hojita, porque cuando uno era un cuadernito y una hojita de estas. Porque no, porque no había con qué comprarle cuadernos a uno. Y entonces uno iba allá y allá en la escuela escribía. Y entonces ahora le sacaban una como una pizarra, como una tablita de esas. Allá escribía la profesora como es que el tablero o la pizarra. La mano que es una pizarra. Y bueno, eso era todo. Porque en ese tiempo yo no sé. Y si de pronto uno rompía este papel, esta hojita de papel, le daban, era mucho rejo. ¿Cómo que rompí el papel? Y antes, ¿con qué vas a hacer la tarea mañana? No, eso era un problema. En cambio ahora uno coge el cuaderno, rompe, acaba, bota. Eso, pues recuerdo desde antes, sí, porque pongamos un ejemplo de que cuando mi esposo pues empezó del ¿cómo se llama? De la plaza de Guayaquil, y ese desfile fue por como por Junín. Y el segundo ya fue como por la Avenida Oriental, y tuvo mucho tiempo por la Avenida Oriental a bajar allá a la Alpujarra, y ya después bajaban a Plaza Mayor, ahí a Plaza Mayor. Bueno, entonces el primer desfile pues llegaron y cortaron madera, hicieron el armario, hicieron la silleta. ¿El armario es qué? El armario y la silleta, hacer la silleta en madera. Sí. Cortar de esos árboles de pino o de lo que haya, entonces hacer el armario que se llama, que es la silleta, para... Que dice la silleta para... ¿Cómo te dijera yo? Una silleta queda como ese taburete, así con las manos así, y así el espaldar y así. Entonces ahí, esa es como la tradicional. Sí. Bueno, entonces se hace el armario y entonces ya se le empieza a poner un poquito de pino y de eucalipto. Enseguida se le ponen los gladiolos, el lirio azul. Después se le puede poner hortensias, después los claveles, después, ¿cómo es que se llama esta flor? ¿Cómo es que se llama esta flor? Estrella de Belén. Éstasis. Se le colocaba pensamientos que uno, de todo lo que uno cultiva en la casa, ¿no es cierto? Cuando uno se compraba la flor, sino que era todo lo que uno tenía sembrado en la casa. Bueno, se hicieron ya, bueno, ya la silleta quedaba armada por con esas flores de la casa. En gatico, ¿cómo llamaba? Una matica se llamaba gatico, botón de oro. ¿Cómo era la gatico? El gatico era una florecita morada. Y la llamaban el gato. Entonces, con esa flor recogida, y también, pues, eso venía que los gatos, llamaban, pues, que los gatos. Vamos a ir a coger gatos. Entonces, una flor. No, yo no sé, la flor la ponían así. Lo mismo que el éxtasis, es una flor moradita, grande. Bueno, también se le podía colocar rosas. Por ejemplo, usted sembraba toda la flor y de pronto, si no tenía, iba donde el vecino que le facilitara de tal flor, porque en ese tiempo todo el mundo sembraba flor. Pues todos los floricultores sembraban flor. Ahora, pues, como te dijera, yo ahora la juventud, ¿qué flores van a sembrar? No siembran nada. La juventud no siembra. Yo no sé. La juventud ya no quiere nada y no quiere únicamente que te diga yo nada. Por ejemplo, uno le podía decir siembre flores o siembre papas. No, quieren es como estudiar. Y a la final se van como para una oficina. Pero no a coger el asadón como la cogían nuestros padres. Bueno, entonces ya salían más o menos como te dirá, hacían la silleta y salían más o menos a las 12 de la noche, que llegaba el... Perdón, ¿y con qué sostenían las flores dentro de la silleta? ¿Con qué las tenían? Con cabullas, amarradas con cabullas. Ponían un tendido de flor y le pasaban una cabulla. Ponían otro tendido de flor y le pasaban la cabulla. Ponían otro tendido de flor y le pasaban la cabulla. Pues como una cabulla era como una, así, una amarradera. Entonces ya después a lo último le ponían aquí atrás, cuando bueno, para una hora salió, unos lazos y una cosita así plancha que se llamaba cargador. Entonces era uno lo que quedaba aquí en la frente, así un cargador. ¿El cargador en qué? El cargador también en cabucha, que cuando eso sembraban la penca y sacaban el pique, y entonces eso lo lavaban bien lavado y eso quedaba blanco, y entonces hacían, gente que era pues artesana, hacía que llamaba a los cargadores. Me parece que en este momento no sé dónde están, no pues para ir aquí. No sé en este momento dónde están los benditos cargadores. Y no te mostraba uno de esos. ¿Y esos los hacían ustedes? No, los hacía cualquier trabajador, pues por ejemplo, cuando por ejemplo, ¿cómo te dijera yo? Como yo desplazarme de aquí al placer. Y ahí había un señor que trabajaba la penca y trabajaba esos materiales, que hacía costales. Costales de cabulla, los cargadores y los lazos para coger ganado. Las sogas, si no se hizo la soga, que la soga llega a otro material, pero lazos así como para coger ganado, y los torcían, eso quedaba como un lazo largo. Y ya con eso cogían ganado, o se amarraba la leña, que mucha gente de pronto vendía leña para echar para Medellín. Hacían los viajes de leña, entonces los llevaban. De leña pues así rajada con un astra, rajaban con una chita y la picaban y la llevaban a vender a Medellín. Bueno, entonces ya terminaba esa silleta y ellos terminaban más o menos así por ahí a las 12 de la noche. Ya ellos se arreglaban y en ese tiempo no usaban el uniforme. El uniforme se hace, el uniforme está, ha venido como de hace más o menos... Como algunos 30 años, pero en ese tiempo no se usaba uniforme, sino que salían así con el pantalón, comenzó a usar una paruma, todos los trabajos de una parumita que era como un delantarito blanco de aquí la altura hasta acá. Se ponían el pantalón, paruma. La paruma, sí, se llama la paruma. Paruma. La ruana y el sombrero. El sombrero podía ser blanco, podía ser negro. Sí, decide cuál es, sí, de color negro, de color blanco. Y entonces ya cogían las silletas, se las asaban pues así, se ya las asaban por detrás, ya les ponen el cargador y la silleta atrás. Entonces ya salían a coger allí la, ¿cómo se llaman esos carros? Esos, ¿cómo llaman ese carro? Que esos carros que iban a Confama, esos escaleras. Que eran los que llegaban a recogerlos allí a la tienda, Guayá Santa Elena, donde es la montañita hoy. Uh-huh. Ahí los esperaban que ellos salieran de las veredas y ahí los recogían. Uh-huh. Entonces, bueno, ya se montaban, se iban para Medellín y ya en Medellín descargaban y ya los filaban hasta que les dijeran, pues, por ejemplo, ya ellos, por ejemplo, ahí comprarían desayuno o les darían, no sé. Y hasta más o menos por ahí a la hora del almuerzo ya los salían a desfilar, a caminar por la Avenida Oriental o por Junín, a bajar a la Alpujarra o a bajar donde es la Alpujarra hoy en día, porque el primero únicamente había eso del ferrocarril. Uh-huh. Y ahora pues son el Parque de las Luces y la Alpujarra, no fuera que el ferrocarril de Antioquia. Por ahí pasaban, entonces ya llegaban ahí más para abajito y ya se cuadraban y bueno, ya listo, quién sabe qué conferencia les echaba algún señor de esos políticos o no sé, quién sabe qué les dirían, entonces ya cada cual arrancaba para su casa. ¿Y usted iba con ellos? No, yo no iba con ellos, yo no iba con mi esposo, sino que yo me empecé a ir acá a la casa. Yo, un cierto día sí, ya cuando él entregó el contrato a mi hija, él sí me dijo, vamos a ir a ver el desfile. Y ya en ese tiempo el desfile pasaba por la Plaza de Flores, por el ladito de abajo de la Plaza de Flores. Venían así como te dijera yo, venían así como cuando subir la playa y atravesar aquí la Plaza de Flores y seguir y bajar aquí por a coger, ¿cómo se llama eso? A coger San Juan, a coger San Juan, a bajar allá mismo. Entonces, bueno, uno se en ese tiempo uno se subía a ese balconcito que hay en la Placita Flores para el lado de abajo, y entonces ahí veía pasar los billeteros. Eran más o menos unos, ¿qué serían? Por ahí unos 30. Uh-huh. Unos 30 billeteros en el tiempo, eran poquitos, y bueno. ¿Hombres o mujeres? Hombres y mujeres. Uh-huh. Hombres y mujeres, porque en ese momento todos pues tenían su contrato, hombres y mujeres. Y ahora es la misma cosa, hombres y mujeres, pero sí te digo sinceramente de que ahora más bien son los que cargan la silleta, más bien es juventud. Hay mucha juventud que carga las silletas porque ya los abuelos como que se cansaron, no sé, o están enfermos, y entonces le pasaron los contratos, sea a los hijos o muchos a los nietos. Pero hay más juventud que ya gente nativa. Entonces, ¿y hay jóvenes interesados? Sí, jóvenes, y entonces a ellos pues les encanta también. Ellos les encanta. ¿Por qué será que les encanta? Porque te dije eso, porque es que es una tradición bonita. Uh-huh. A mí me gusta porque es que es una tradición, como por ejemplo mi nieto. Me decía, mamita, qué rico uno anda en ese desfile, y es muy rico uno pasar ante la gente y volarse el sombrero o tirarles flores, es muy lindo, mamita. Y le dicen a uno, oiga, mire, niño, tal cosa, o mamita, papito, es bonito. Uh-huh. Después es divertido andar en eso, es bueno. ¿Y por qué su esposo no la llevaba cuando él desfilaba al principio? Porque, por los niños, porque, ¿con quién dejaba los niños? Porque en ese tiempo únicamente, como te dijera yo, el monte era en el patio, un monte alto de árboles. Ahora porque ya está todo despejado, y entonces con los niños, para dejarlos aquí, ¿con quién? Me encontraba uno con quien dejarlos, porque mi mamá vive por allá muy lejos, y mi suegra, pues que me los iba a ver también, ella viendo los de esa. Entonces eran casa, mejor dicho, cuando en ese tiempo uno tenía que... En ese tiempo tenía uno que, como te dijera, en ese tiempo tenía uno que andar mucho para hallar una razón. ¿Para qué? Para hallar una razón. Uh-huh. Como dice, váyame la razón a fulano, no tenía uno que andar mucho. Y ahora, pues ahora ya no tiene que andar nada, porque vino a coger el celular, el teléfono y listo, venga ya. En ese tiempo, no, pues en ese tiempo ni luz ni nada. Entonces uno, por ejemplo, ¿cómo decirle, cómo le digan y cómo que le digan a uno? Vean, vaya, dígale a fulanito. No, pues es que, vaya, dígale a fulanito, ¿a dónde? Porque es que las casas, eso... ¿Qué tipo de razones se mandaban en esa época? De pronto que alguna persona estaba enferma, o que alguna persona tuvo un bebé, o que alguna persona está, pues que alguna persona se murió y que le entierran pues a tales horas, y en fin, o que es la o que es una misa por cualquier persona, que un funeral, que iban a decir un funeral que se llegaba el año, y entonces un funeral. Mm. Mm. ¿Cómo eran los funerales en esa época? Una misa. Mm. Una misa, el padre decía, empezaba la misa, y una misa. Y uno comulgaba, y bueno, ya el padre empezaba la misa, ya se llegaba la hora de comulgar, y comulgaba uno, ya la misa terminaba, y yo no se iba para la casa, ese era el funeral. ¿No iban al cementerio? No, no íbamos al cementerio. Íbamos y sentíamos al cementerio cuando, y en ese momento el cementerio era en Guarne, o era allí en San Lorenzo, aquí en Buenos Aires, había un cementerio que le decían San Lorenzo. ¿Cómo te dijeron? Para subiendo como para la Milagrosa, no para la Milagrosa, sí. Siendo para la Milagrosa, hay un cementerio que se llama San Lorenzo, que no están sino ya las bóvedas. Porque eso lo... Allá teníamos el niño mío que se me había murió, tenía un corazón muy grande, lo llamo a la clínica infantil. Y el niño tenía un corazón muy grande y duró 8 días. Entonces el niño se murió, y entonces ya lo trajeron aquí, lo velamos, y ya mi esposo fue y lo enterró allá al cementerio de San Lorenzo. Y entonces ya con el tiempo dijeron que tenían que sacar todos esos restos de allá, que porque iban a tumbar el cementerio, no sé qué pasó. Entonces ya mi esposo bajó y se trajo El usuario para acá, para Santa Elena, ya está en Santa Elena. Pero hace más o menos algunos 40 años. ¿Pasaba mucho eso, que se murieran los bebés? ¿Cómo pasaba qué? En esa época era recurrente que se murieran los bebés. Sí, que se murieran los niños. Y uno, por ejemplo, los llevaba al médico y uno, por ejemplo, no lo dejaban allá solo, no permitían que uno fuera pues como a visitarlo diario, no, sino que por ejemplo cada 8 días iba el papá o iba la mamá. Entonces a los 8 días fue que mi esposo fue un sábado, cuando ya le dijeron que el niño se había muerto, entonces lo arreglaron y se lo entregaron. Entonces lo trajo. ¿Cuánto tenía el bebé? El niño tenía 2 años y medio. Entonces el niño lo trajo en una cajita blanca y el niño venía bien envuelto en una sábana y pegado con espadrapo. La cabecita pegada con la sábana pegada con espadrapo, el vestido pegado con espadrapo. Bueno, para uno no moverlo, entonces mi suegra le puso el ajuar llamaba, que cuando los bautizaban les ponían, era una batola blanca a los niños, no era que ahora lo visten de cachaco como usted quiera, sino que le ponían una batola blanca. Entonces llegaron y le pusieron la batola blanca al niño encima de esa sábana. Bueno, resulta de que cuando ya mi esposo fue a sacar los restos del niño, cuando dijeron, bueno, es hora de sacar los restos para ya ponerlos para ya pasarlos a otra cajita y guardarlos. Entonces mi esposo fue, yo no fui ni a hallarlo al entierro, ni porque yo tenía mucha familia pequeña, pues casi todos pequeños. Entonces yo no fui. Entonces él se fue, entonces para acá, que los restos, que ya. Entonces se le fue, y entonces como sacaron la cajita y la abrieron, y él cogió la sábana, y no había ni un huesito, sino era algodón, y aquí únicamente la mera coquita de la cabeza. ¿El cráneo? Sí, y entonces dijo mi esposo, ¿qué fue todo esto? ¿Yo por qué fue que no destapé el niño en mi casa para haber hecho el reclamo? Que porque es que seguramente todas las cosas del niño las regalaron, se las pasaron a otra persona, todos los órganos. Que no era sino, ve, algodón solo. ¿Pero ni los huesos de los nada, brazos? Nada, nada, ni de los brazos, ni de los pies, sino únicamente que es que la mera caretica así. Y mi esposo reclamaste, y ya se le reclamó a quién. Uh-huh. ¿Hace cuánto le sacaron los restos? Hace más o menos 40 años. Uh-huh. Pero entonces, y él dijo, para que vea. Entonces en ese tiempo, por ejemplo, decían que la gente podía regalar los órganos, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted se muere. O por ejemplo, no, si usted se muere, entonces por ejemplo usted puede decir en vida, cuando yo me muera me le dan el riñón a fulano, o el corazón, o yo no sé qué es lo que regala. Pero el niño sí, yo no sé. Como me dice, es que el esposo me dice, vea, es que si yo, hombre, pero no, porque es tan bruto, no sé qué, uno a la final que porque es el hijo, que cómo le iba a tapar, que el niño venía bien. Pero no era así, no. Entre esa tela, algodón estaba. Ni los pies, ni los bracitos, ni los huesitos, nada, ni nada. Y no es que únicamente que es que vea, esto aquí nada más, aquí forradito con una tira. No va a poder dormir. Y mi esposo, no, pues mi esposo se quedó frío. Dijo, pero ¿qué es esto? ¿Qué me entregaron a mí allá? A mí no me entregaron ningún niño, sino una carretita nomás. ¿Por qué los enterraron con hábito? Porque esa es la devoción. Un hábito de la Virgen del Carmen, él tenía el dibujo de la Virgen del Carmen o del Señor de los Milagros. Pero entonces yo también para hombres y mujeres. Pero yo no sé. ¿Y con qué más los enterraban en esa época? Vestido de. ¿Cómo se llama? El hábito. El hábito y no más. ¿Se acuerda del funeral de su mamá? Es que se acuerda, espérate, mire. Cuando mi mamá se iba a morir, eso fue un martes, era la misa de siempre, nos íbamos a María Auxiliadora a Río Negro. Entonces ese día yo no fui, sino que se fueron mis hijas. María Auxiliadora es qué. La María Auxiliadora es la imagen, vea. a la iglesia María Auxiliadora, que queda en Cuatro Esquinas, en Río Negro. Entonces se había ido mis hijas para esa misa y yo ese día no fui. Cuando no sé quién me mandó decir, oiga, que si su mamá está muy mal, que si va a ir a verla. Y dije, claro, yo ya dejé aquí, eran más o menos por ahí las 5 de la tarde, hasta que arranqué y me fui. Aquí quedaron las muchachas, las otras no habían venido de la misa. Yo arranqué y me fui. Cuando yo llegué a mi casa, mi mamá estaba en la cama con un ronquido horrible, con un ronquido fuerte, así dormida, un ronquido muy fuerte. Y dije, yo este era el ronquido de la muerte, bueno, listo. Ese día yo vi a mi mamá, entonces, bueno, listo. Entonces ya yo llegué y entonces ya más o menos a las 9 de la noche, cuando ya mi mamá como que dejó como un poquito de ronquido y entonces se puso a mirarme. Y me dijo, Josefina, y yo le dije, mamá, bueno, entonces, de esas cosas que bueno, ya yo me acosté a los pies de mi mamá, para allá, entonces yo me acosté a los pies de acá. Entonces su abuela Cruz me dijo, no, usted no puede dormir con su mamá. Camine, parece para allí, para la otra cama, pero ya mi mamá había vuelto ese ronquido, ya estaba más o menos pues como mirando. Entonces me dijo, no, camine para allí, para la otra cama, usted no se puede acostar con su mamá, ni riesgos, camine. Yo le dije, no, es que yo me quiero acostar con ella aquí a los pies, yo me quedé, no. Entonces Cruz me pasó para la misma piedra, pero para otra cama. Entonces ya llegó mi hija. Entonces le dije, yo, ¿por qué te viniste? Me dijo, no, como me dijeron que yo estaba aquí, yo le dije que yo me iba a poner de mamá, pues que pon de mí, me dijo la hija. Bueno, amanecí allá, al otro día me levanté, le llevé un tintico, porque cuando ya le costaba mucho el tinto, le llevé un tintico, me lo recibió. Entonces, mi mamá puso a acostar de la cama, entonces ya la levanté, le dimos el tintico, la levanté y la bañamos. Y mi mamá conversándome como estoy yo aquí, después de que estaba con ese ronquido tan bravo y tan grave. Bueno, entonces dije yo, ay mamá, qué rico que mamá, está muy aliviada. La bañamos, ya la sacamos y la sentamos, ya la quedé la manito y la senté en el taburete, en el corredor, donde está ahora ese patio ahí. La senté en el patio, entonces ya nos fuimos a conversar. Y entonces me decía, Emilio que trabajaba la papa y no sé qué, se puso a conversarme de mi papá. Y entonces yo le decía, sí, pero no se preocupe, que ya él se murió, ya está en el cielo, en fin, conversé con él. ¿Qué le comentaba? Me comentaba mi mamá. Entonces ya yo me paré y fue de Cruz, que Cruz estaba haciendo el desayuno, entonces fui y le recibí el tema Cruz. Y vine y se lo entregué a mi mamá, le dije, tenga pues el desayuno, se lo di y se lo tomó todo. Bueno, seguimos conversando. Entonces mi hija María Elena se puso a ayudarle a Cruz a arreglar la carne, a llevar una carne, pues a rellenar una carne por dentro. Pues yo no sé si era para el almuerzo, era para la comida, no para el almuerzo. Entonces, bueno, ya en la cocina cerrando esa carne, yo ahí con mi mamá conversando. Cuando de pronto a mí me dio esas ganas de venirme, dije yo, no, es que yo me voy para la casa y yo debo ir a la casa a dar vuelta. Entonces ya fui donde Cruz, donde la hija mía, le dije yo, Marilena, venga, vámonos, que ahorita volvemos. Me dijo, mamá, vea esta carne, la estoy arreglando. Espere, pues yo la acabo de arreglar y ya nos vamos. Yo le dije, sí, acabo la puedo aliñar. Y tan pronto la niña, nos vamos. Terminé de arreglar la carne y me dijo, vamos, yo quiero irme. Mamá, ya está bien, yo quiero irme. Pero sin embargo, a la noche volvemos y volvemos a amanecer. Bueno, mamá, hasta luego, ya vuelvo, voy a la cara, ya vuelvo. Esa niña que entró ahí estaba aquí con los otros niños. ¿Esa es quién? Una hija mía, Luz Mari. Bueno, entonces yo me vine, nos trajo un colectivo que lo manejaba un muchacho que se llama Toño Gallego, que vive por allí, subiendo por el colegio. Nos trajo en un carrito, que fue en un automóvil. Nos trajo así hasta aquí. Bueno, cuando yo me bajé del carro, mi hija dio la vuelta. Entonces me dijo, mamá, ¿vos por qué te viniste? Y yo le dije, ¿por qué, mamá? Está bien, mamá, que va sentada en el corredor, ya está muy bien. Y me dijo, ¿qué? Ve que también está que me acaban de llamar, que su mamá murió. Y yo le dije, yo no te puedo creer. Y me dijo, sí, cuando era teléfono. Digo, váyase que mamá murió, su mamita murió. Y dije yo, esto es mentira. Y me dijo, mamá, ¿qué te vas? ¿Vos a qué te viniste? ¿A qué te viniste, mamá? me arriesgué, me pegó un regaño. ¿Vos a qué te viniste? ¿Quién te mandó que te vinieras? Volví a que me fui con mi hija. Ahí mismo, ahí mismo. Y cuando llegamos, llámame en la sala. Mamá en la sala. No sé, es muy duro, es muy duro. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Pues ¿sabes qué pasa en este momento? Yo tenía que venirme para ella poderse morir, porque así pasaba. Porque muchas veces uno no deja morir una persona, porque de pronto es muy apegada a ella, y entonces no la deja morir. Oiga, pero mamá sentada, como usted estar ahí, en una silla como esta, después de yo bañarla, el trago, darle el desayuno, y ponerme conversa y cara ahí, dije, mamá, ya, por la tarde vuelvo. Por la tarde vuelvo. Y por la tarde vuelvo a aquí. Ya es que no alcancé a pisar el corredor. Cuando volteé a esa hija, pues ya gente llega el carro. Me dijo, ¿vos qué estás saliendo aquí? Y yo le dije, no, es que me vine porque a hacer alguna cosa y ahorita volvemos a ir. Ahorita volvemos a ir. No ves que ya llamaron que tu mamá se murió. Yo le dije, deja de ser tan mentirosa que mamá quedó en el corredor allá conversando. Y yo, ah, vuélvase a ver. Oiga, nos vuelve, la demora porque ella nos dijo, ahí mismo volvemos a salir. Ya fui, ya volví, pues ya estaba mi mamá en la sala. Muy duro y no, tío, pero entonces ahí mismo nos tuvimos que volver a voltear a cambiarnos de ropa. ¿No? ¿Cómo se tenían que vestir? Pues uno se pone una falda negra, un vestido negro, listo, un vestido negro. Y ya nos fuimos para acá, no, hasta el otro día que la enterraban. Y entonces esa noche daban, por ejemplo, a las... casi toda la noche pues dando chocolate con parva. Sí, chocolate con parva duraba hasta medianoche, y dando comida. Y ya después hasta el amanecer tinto, y ya después del tinto, desayuno. Y del desayuno, almuerzo. Y salió uno más o menos a la 1:00 p.m. ya para la iglesia. ¿Y qué daban de desayuno? Daban arepa y quesito, o chocolate y pan, y quesito, así. ¿Y de almuerzo? De almuerzo, sancocho. ¿Y quién preparaba eso? La mamá de la abuela de él y otra gente que le ayudaba, las que estaban venía allá. ¿Venía siendo la abuela de él? La abuela de él, sí. ¿Pero qué venía haciendo para su mamá? La nuera, la señora del abuelo de él, que era Óscar, el hermano mío. Uh-huh. Óscar, el hermano mío, sí. Y cuando usted dice que la encontró en la sala ya, ¿cómo estaba dispuesta ella ahí para la velación? Ella estaba así en una tarima, porque yo no entré en la caja. Uh-huh. La tienen así en una tarima, y en ese tiempo no la llevaba. Como una tarima, como dijera yo, se llama una tarima como esto acá, como esto acá, pero sin esto. Una tarima así, casi como esto así, pero era de madera. Se llamaba una tarima de allá hasta acá, que es donde estaba más o menos. Y entonces, listo. Es... ¿Ah? Ah, la perra, si se entra para acá. Y entonces, bueno, esa era la siguiente tarima. Entonces ya cuando ya llegaban de la funeraria con el cajón, entonces ya la montaban como un andamio para acá y otro allá, y las velas y ya. O sea que no las arreglaban. No, las arreglaban, no. Lo que les, como te dijera yo, me perdona la expresión, en ese tiempo... La persona se moría, y me perdonas. La persona se moría, entonces decían a uno, ve a ver qué se llevó, una tusa del fundillo. Pero se ponían con una tusa de maíz o con un palo así, por en madera. Más o menos un tronco así, un palito así. ¿De arriba? Sí, más o menos. Entonces se envolvían un trapo y entonces lo taponeaban. Pero así como para que no estilara orina o en estirar a lo que fuera. Y ese era el arreglo. Y ya ahora yo no sé los yanques que para la funeraria y ya los arreglan, que la mitad, no sé qué. En ese tiempo la gente me escribía, pero llegó una tusa en el fundillo, lo que hizo una. Entonces una tusa, mira que cuando me ganaron una mazorca, un chocolo, que te queda la tusa, pero el maíz era seco. Y se le acostumbraban a eso. Para cuando la persona se muera, ponen la tusa. Eso es todo, ya. ¿Y el hábito dónde lo conseguía? El hábito se conseguía donde se compra la caja. La caja y ahí viene el hábito. Uh-huh. ¿Y qué pasaba si no lo enterraron con el hábito? No, que pasaba no era pues como no tenía que ser con el hábito, eso venía. Era un compromiso de allá pues de la funeraria que a los que iba a comprar la caja tenía que venir el hábito, si fuera para hombre, fuera para mujer. Y aquí, ¿cómo se llama eso? La gorrita, quedan como una monjita. Una monjita así con la pañuelita aquí, el hábito acá con, aquí estaba la imagen. Cuando usted dice que el ronquido de muerte. Sí, cuando por ejemplo la persona se va a morir, que es que un ronquido, que empieza con un ronquido. Demoraba en ir hasta la casa de su mamá, desde acá, ¿cierto? Por ahí media hora, creo que sí, y aquí se llevará uno por ahí media hora. ¿Caminando? No, menos. Más. Media hora. ¿Caminando? ¿Por Montecito o qué? No, por Montecito, ya era carretera. Ya había carretera, sí. ¿Qué era la carretera de dónde? De aquí del Chispero, ustedes no sé qué lo tienen del Chispero, sí, pero sí. Pero hasta aquí no entraba por carretera, aquí era una manga, pero sí entraba carro, pero así como por manga. Pero uno, la carretera empezaba allí de la tienda que llaman el Chispero, hacia la salida. Y la salida, esta era empedrada, y la salida de allá era, ya pues, así de pavimento. Y bueno, entonces en lo que le decía la mamá sobre el papá de ella era, lo que le estaba contando en ese momento... Mi mamá, que Emilio como trabajaba, que vea que está, sí, sí, vea, ella decía, Emilio como trabajaba, como sembraba papa, maíz, y ya no, ya todo eso se acabó, ya no hay quien trabaje. Entonces decía, no, pero tampoco hace falta nada, ya Óscar aquí le trae todo lo que necesita, no te va que te preocupa, porque ella sí se veía en Óscar. Y mamá. Ella se veía en ese muchacho. ¿Cómo así que se veía? Vea, fue ¿qué tanto fue? Mamá se veía en él porque... Mamá le escrituró, ¿cómo te dijera yo? Exacto, ahí donde ustedes viven, le escrituró a Óscar todo eso. Ya porque él después quiso compartir con las dos hermanas, porque pues a mí yo no tengo nada allá, porque pues por ejemplo a mí me tocó en Medellín una casita que hizo mi mamá, que hizo mi papá en el poblado con mi tío Pedro Luis, y así me dieron 20 millones, que cuando lo vendieron, me dieron 20 millones y eso es lo que me dio mamá, pero de resto ella, ya Óscar compartió con Duraluz y con Rosa María. Cuando usted era pequeña, ¿qué cosas habían sembradas en la casa? ¿Qué sembraba? Flores y papa y maíz, vitoria, coles, habas. ¿Sembraban habas? Sí, sembraban habas. ¿Cómo habas? ¿Preparaban las habas para comer? Eso se ponen los frijoles y de revuelto se le echa eso. En vez de echarle coles, le echaba eso. Entonces ya les ponía a cocinar, a sazonar y ya eso quedaban. Esas, las alvitas no hay donde que los frijoles. Queda bueno. Entonces, cuando eso, por ejemplo, la comida era sancocho al almuerzo. Arroz poco. No era únicamente sancocho. Arroz no sé, seca. Y para la comida, frijoles. Con coles, o con habas, o con vitoria. O con sidras, o con... Bueno, listo. Y ya una taza de mazamorra. Y acuéstese. La otra madrugue, haga el chocolate, caliente arepa, coma con huevo, con quesito, y ya. En ese tiempo también se usaba mucho como hacer morcilla. Pero ahora ya es que la ensalada, que yo no voy a comer aquí, sino que me voy a comer por allá un salchipapas, o que una hamburguesa, pues yo no acostumbré eso, pero la juventud es, yo voy a ir a comer una hamburguesa, yo voy a comer un salchipapas, que es que vea a un perro, que es que un perro caliente, no, mejor dicho, pero uno ya en la casa ya uno se come, no, los frijoles para el mediodía, porque ya uno los frijoles por la tarde ya no los puede comer. ¿Y qué le echaban al sancocho, por ejemplo? Un plátano, papa y yuca, y carne de... Carne que es que carne entre pecho. Ahora sí que carne que entre pecho, que la carne tenía un gordito por un lado, un gordito. Pues era un poquito un bastón pulpa y por otro lado era gorda. entonces ya más que entre pecho era un sancocho que era, eso quedaba muy muy grasoso. O mataban una gallina y hacían un sancocho de gallina. Cuando eso cultivaban muchas gallinas, por ejemplo, cuando no tenía uno carne, cogía una gallina y la mataba y le echaba sus papas, yucas, plátano, un sancocho de gallina. ¿O se le tocó matar gallinas? Sí, y todavía mato. ¿Cómo se preparaba eso? Por ejemplo, yo la cojo la gallina. Primero la torcía así y la jalaba hasta que rentaba la, aquí el barguero. Pero ya no soy capaz, ya tengo que coger la gallina, coger las alas y las patas. Entonces le pongo una vara. Le atraigo la gatora y le pongo una vara en la cabeza. Aquí en la cabeza. Y entonces jalo y ahí mismo revienta la. ¿Qué hizo? Que si le das vara y le manda la llave a papá de la carro que le cambia que ¿De cuál carro? De la Sí. Bueno, y entonces. ¿Cree que estamos comenzando? Entonces la gallina alas. La mata primero. Sí, entonces llego y le pongo una vara así atravesada. Entonces me pongo un pie aquí, la gallina aquí, entonces jalo. Y ahí mismo ya le revienta aquí la cabeza, pues el hueso de aquí es lo que por dentro es barbero. Entonces ya pongo a tirar a calentar el agua. Ya fue hirviendo. Entonces la echo en un balde y le echo el agua hirviendo. Entonces ya le saco la primera, el cascarón a las patas. Y entonces ya la revuelvo así con un palo. Entonces ya afloja la pluma. Entonces ya después la saco de ahí del agua y la coloco acá en un charol o así en la manga. Y la voy sacando toda la pluma. Después ya le saco toda esa pluma. Ya la gallina queda pues como con un pelito así larguito. Entonces cojo un periódico y lo prendo y la chambusco. La pongo así que se vaya quemándose. Y entonces ya después de chamuscada ya cojo y la echo a la poceta y la lavo con jabón. La raspo con el cuchillo. Y ya después de bien lavada, que ya está bien estregada, bien arreglada, bien pelada, ya la raspo con el cuchillo, ya la pongo en un charol y ya la abro. ¿Y cómo es ese proceso para abrirlo? Pues, ¿cuál es el procedimiento? Le empiezo a ir aquí el buche. Le saco las tripas, el hígado, el corazón, la molleja. La molleja se abre y entonces se le saca el primer porro y se bota. Y ya queda pues la molleja. Y el hígado sí queda pues ahí, el hígado, el corazón. Y si de pronto es una gallina, tiene huevos, entonces los saco, les voy sacando los huevos sin reventarlos. Y ya los huevos se echan a hervir y se comen. Y ya antes ya se saque el muslo contra muslo. La pechuga ya se parte en presas y ya se echa a cocinar. Ah, entonces la cabeza se saca desde acá, bien acá. Desde el pecho. Desde el pecho, sí, que quede bien larguita. Entonces ya esa gallina se le saca el guarguero, que es un huesito así largo. ¿Dónde está el guarguero? Ah, por dentro. Ah, por la Sí, por dentro, sí. Por el tragadero. Por el tragadero. Sí. Entonces ya se le saca eso, entonces ya. Usted seca arroz, antes ya usted le saca la sangre, la vacía en un plato, entonces a esa sangre le echa arroz, un poquito de cebolla, y entonces ya vuelve y la llena, y la cose y acá como una morcilla, y le echa a cocinar, hasta que quede blandita y ya eso queda como una morcilla. ¿El sobre de eso es qué? ¿De la morcilla? Eso, el cuero por fuera, sí. Sí, del cuello, sí, el cuero. Entonces ya usted la cose para que no se le salga el arroz y ya queda así larguito, Que antes ya se parten tajaditas y se come. ¿Y para qué se saca el guarguero? Porque entonces no le puede echar el arroz. Para echar el arroz, porque entonces le queda, no tiene para dónde echarle el arroz. El guarguero se le saca y se cocina y se come y también. Sale una morcilla. Sí, sale ya acá una morcilla. ¿Y con qué se sazonaba ese sancocho antes? ¿Que se le echaba pues o solamente agua y? Agua y cebolla. Y ahora ya le echan mucha pendejada que es que azafrán. Pero cuando que... no habían esas cosas que se le echaban. No, únicamente la mera cebolla de rama. Que uno siempre cultivaba la cebolla en la casa. Ahora pues la compra porque ya uno no la siembra, pero es la cebolla de rama. Se le picaba y ya se ponía a cocinar eso y ya listo, le echaba, cuando ya la carne estaba blandita, se le echaba el plátano, después la papa y por último la yuca, porque cuando la yuca es blandita se deshace, ¿sí? ¿Visto? Se deshace. Listo. Y ya, se sazona y ya que el que quiera servir sirve y listo. ¿Se sazona? Se pone a sazonar pues y a cocinar lento. Ya después de que ya te echa todo ese revuelto, ya le pone a cocinar lento. Y ya uno más o menos ve que ya está la papa blandita, la yuca, todo. Entonces ya sirve. ¿Y las plumas de la gallina? Eso se bota. Se bota por allá donde no se vea, por ahí en un matojal, donde no se vea. O se tiran por al monte. O así. ¿Qué parte de la gallina no se come? ¿Qué parte de la gallina no se debe comer? Una cosita verde que se llama la hiel. Porque cuando ustedes se reventan esa hiel, la gallina le pone marca. Una cosita verde que tiene en el... aquí por el hígado, la molleja. Entonces tiene que sacar el hígado con mucho fundamento y fíjate que salga esa tirita verde y la bota. ¿Qué quiere reventar? Sí. Se pone la gallina amarga, es lo que dicen, ¿no? Sí. Uno tiene que saber arreglar eso. Me sale a huir los tarros. ¿Y la gallina cómo sufre menos? ¿Matándola así con lo de las alas y el palo? ¿O es mejor matarla así con la de los... porque uno la coge y la tuerce, y entonces jala así, sufre más así, en cambio la pone aquí, y pone un pie aquí, el otro acá, entonces jala y mismo ya. En cambio eso así, ¿no? Eso es malo, pues, matar a los animales, que pereza a ratos. ¿Y quién le enseñó? Mi mamá nos enseñó a matar así, a arreglarlas. ¿Y a ella? A ella yo le decía a la mamá también. Sí, no, hace muchos años que, desde que estábamos chiquitas, mi mamá nos enseñó a matar gallinas y arreglar. ¿Y para la morcilla? La morcilla sí, es del marrano. ¿Pero la, con qué se le echaba? ¿Cómo se decía? La morcilla. Ah, eso llegaban y mataban el marrano y entonces se le sacaba el bulto de tripas. Entonces uno tiene que irlas como que dijera yo, como ir... llama desentresijar, irlas sacando así, que vayan quedando larguitas, sin irlas a romper, porque si las rompes no se te da mucho, no. Hasta que ya termine, ya las deshice todas. Entonces ya usted comienza y parte y amarra con una pita, y la pone, la mete a la manguera. Y la cuelga así, entonces ya le va, pero que no la haga sentar así, no. Le pone la manguera y entonces más o menos, le va botando por dentro, le va por dentro todo. Las vacía, todo hasta que las vacía, todo así, lo echando así. Después de que las vacía, ya las voltea, con un palito las voltea al revés. Y ya después de voltearlas al revés, ya las echa sal, limón, y las estriga. Las estrellas y ya listo, ya cuando... y vuelve y las lava, y vienes lavaditas con ese limón y esa sal. Y entonces ya les bota esa agua, entonces ya cuando ya están... ya las ve más limpias, entonces ya las deja con limón. Y la mano hacía con limón, entonces ya cuando ya va a empezar a... ya seque el arroz, le echa comino de grano, le echa cebolla picada, y le echa la manteca... una manteca que el marrano está picadita bien chiquitica y la revuelve así. Entonces revuelve el arroz con la cebolla en una vasija. Y entonces ya empieza a llenar con un embudo. Y amarra ya la punta y ya cuando llena aquí también la amarra y ya listo. La buena acá ya cuando ya cocina, va cocinando. Entonces tiene que ir al arroz cocinado. Donde le echa arroz cubano le revienta eso. La tipa no resiste. Porque la tipa queda muy delicada porque siempre queda lavarla, queda muy delicada. También, bueno, la morcilla en casa es muy rica. Que uno la sepa hacer bien hechecita, así que muy buena. Pero al menos la lava bien. La morcilla va bien, es la lavada. El arroz, pues eso lo seca ahí, como secando arroz para comer y le echa ya esas cosas, los aliños. Pero entonces, ¿usted consigue las tripas aparte o mata también el marrano? No, cuando de pronto... por ejemplo, en ese tiempo, de pronto allí en la casa vecina iban a matar el marrano. Entonces uno les encargaba que le vendía las tripas y las vendía. las tripas podían valer por ahí 10 mil o 20 mil pesos. Y ya las vendían a uno, ya uno venía hacia el menudo. O si no, mucha gente lo regala. Porque eso dice que para hacer eso siempre es como... Hay gente que no le gusta hacer eso. Entonces regalan esas tripas y uno las recibe y las hace. O si uno quiere, pues las, si quieren, que no las puede comprar, sino ustedes las puede regalar. Yo con el marrano siempre he tenido la pregunta, ¿qué hacían con el corazón? Entonces, con el corazón del marrano. Pues eso es lo que se cocina y se come. ¿Sí? Eso se cocina y se cocina. El baño ahí, para este lado. Ahí está. Entonces... ¿Le saca el corazón? El corazón, sí. El corazón. Se le saca el corazón, se lo sacan al mar. Pues no es que al matar el marrano le destrozan el corazón y el marrano queda así con una... Queda con una chusita. Sí. Entonces, cuando matan al marrano sacan el corazón y se pone a hervir, a cocinar el corazón y después lo hace picado con... Después lo pica así chiquito. En vez de que el corazón esté picado, lo pica así chiquitico y lo hace con cebolla y tomate. ¿Listo? Come como... Se pone a cocinar como en agua. Sí, claro, a hervir como usted va a cocinar una carne. ¿Listo? Va a cocinar usted el corazón, el hígado. Y esa cosa, pues, ¿cómo llama eso? El guarguero. Cocina todo eso y entonces ya... ¿Quién? No sé, mijo, yo no sé para dónde echaría. Yo lo veo en el frente ahorita. Y ya después hace como llaman un picadillo de hígado y corazón, riñones. Lo pone en la paila. Pica la tomate y la cebolla en una paila. Y ahí le pica toda la carne picadita chiquita. Y lo revuelve, lo calienta y ya come con arepa. Y queda muy rico. ¿Riñones también? Los riñones también, sí, claro. Los riñones, el hígado. Y, ¿cómo se llama? Y el boje, que es una cosa también. También eso es todo. Todo el tripitorio del marrano se pierde. Y porque las tripas también se lavan y se hacen morcilla. ¿Y a usted le tocó hacer ese jabón de tierra? No. A mí no me tocó hacer jabón de tierra, pero sí me tocó bañarme con él. Yo no sé eso. Bueno, y también siguiendo con lo de la comida, con los frijoles, pues la forma, cuando usted estaba pequeño, ¿cómo ven que preparaban los frijoles? Los frijoles se ponen a remojar. Por ejemplo, se ponen a remojar ya y por la mañana se ponen, porque cuando son en la tómica. Mi mamá nunca usó tómica, mamá no. Llegaba mamá y entonces se ponen a remojar hoy. Entonces ya mañana madrugaba y los colocaba en el fogón de leña, una ollada de agua y echaba los frijoles allá. Y eso cocinaba los frijoles. Y uno mataba los frijoles blanditos, ya le echaba el revuelto. Si quería le echaba papa o plátano o yuca, o le echaba las habas o las coles. Y ya volvía a seguir cocinando hasta que ya estaban y ya comía. Y ahora ya se van a pitar los frijoles en la atómica. Se destapan, se les echa coles o papa o yuca. Con plata. Y ya se pone a cocinar así, destapado y ya, sazona. Lo llamamos a sazonar. Hasta que estén blanditos ya y ya se sirve y listo. Pero se dejan remojando. Se dejan remojando, sí, porque si no, eso no cocina. No, por ejemplo, usted si va a hacer mañana frijoles, lo echan a remojar, echan una coca con harta agua y ya. Por la mañana ya están los frijoles tan grandecitos ya, están remojados y cocinan más rápido. En cambio, se los pone. No, se demoran siempre, porque son duros. Se tienen que poner a remojar. ¿Y algún postre que comieran en esa época? Algo así como de mecatico, o como le llamaban. No, en ese tiempo no se usaban postres. Se usaba únicamente, por ejemplo, en el diciembre se usaba únicamente la natilla, dulce de papaya y breva. Ya, y los buñuelos. Natilla, el dulce de papaya y breva y los buñuelos y ya. Y ahora es que postre, yo no sé qué harán, postre, no sé. Los postres ahora qué serán. ¿Y la natilla cómo la hacían? De maíz. Uh-huh. Se molía, se ponía a hervir el maíz. ¿Es el mismo maíz de las arepas? No, trillado no. Eso Es de maíz cáscara, con maíz, que el maíz que tenga cáscara. Eso llama que es porque cuando lo ponen a hervir se llama maíz sancochado, cuando la arepa es que quede maíz sancochado. Se pone a hervir el maíz. Más o menos. Pongamos, lo pongo a hervir ahorita. Y ya lo bajo por a las. Pongamos que sean las 6. Lo hervo a las 6 y más o menos por a las 7 lo bajo. Lo dejo ahí en el suelo tapado. Y ya mañana por la mañana empiezo a moler. Lo muelo, que quede como para hacer arepas. Lo remojo. Lo voy remojando. Vuelvo y lo escurro. Y vuelvo y lo muelo. Vuelvo y lo echo a remojar. Y bueno. Y si me toca a moler, vuelvo y lo remojo. Entonces ya, que quede nada. Que quede ya únicamente la mera agüita. Espesa y ya se cuela y se pone el jugón y se le echa panela, coco, leche y se revuelve. Tiene que dejarlo pegar una paila. ¿En qué proporciones la propio? Más o menos de maíz, la cocina por ahí, hora y media. ¿Cuántos kilos de maíz? Unos 5 kilos. ¿Y por esos 5 kilos cuánta leche, cuánta panela? No, para esos 5 kilos, le echa por ahí. Tres libras de panela. Por ahí 3 libras de panela y un coquito ahí rallado. Y por ahí medio litrico de leche. Pues si es de maíz. Pero si es de maicena, usted es de maicena, tiene que echarle, si podemos hacer 2 cajas, 4 litros. Entonces se pone eso a calentar y no, lo tiene que revolver para no dejarlo pegar, porque no lo va a pegar, no, pero revuelve nada y queda rica. Y es que también cuando usted va a hacer la arequipe, si usted va a hacer una arequipe, usted pone a remojar media libra de arroz, pongamos el de hoy, media libra de arroz, después que se seca, media libra de arroz, la pone a remojar hoy, entonces ya mañana pone a ver unos 4 litros de leche, los ponía a hervir con el azúcar, a hervir. Entonces después de que ya esa leche hierva, le echa el coco, le echa una astillita de canela, licua el arroz y lo echa. ¿Así duro? No, lo licua, que quede agua. ¿Pero solo el arroz remojado? El arroz remojado. El arroz remojado. El arroz remojado lo licua. Entonces se vuelve agüita, una agüita espesa. Entonces ya coge la agüita y le echa allá la leche. Sí, y ya revuelve, se va espesando el plato. Echa un arequipe rico. Le echa por ahí unas 3 libras de azúcar. Queda un arequipe muy bueno. Yo creo que ya sabía hacer. Pero hacer así como esas otras cosas, no sé. ¿Y para que coja el color amarillito? Para que coja el color amarillo. Ese sí tiene que ser mejor ya. Si usted quiere que el color amarillo, que la leche le quede amarilla, que le quede así como eso, usted llega y pone por la mañana la leche, los litros que quiera poner, sea pues 2 litros, 3. Entonces, o no va a ser para le echar a los 2 litros, échale por ahí 2 libras de azúcar. Y la deja que hierva, y que vuelva a hervir, y que sigue hirviendo. Hasta que ya después de eso tanto hervir, se pone amarilla. Y mucha gente dice que es que uno le echa color, no le echa color, se vuelve amarillo. Y ya si quiere le echa arroz y ya lo bate y ya lo queda amarillo. Entonces para 3 litros de leche, 3 libras de arroz. No, 3 libras no, mi amor. De arroz, perdón, de azúcar. Sí, porque... para 3 litros de leche le voy a echar 2 libras de azúcar. 2 libras de azúcar. ¿Y cuánto de arroz? Más o menos media libra, que sea remojada de un día para otro. Entonces ya cuando usted hace ese amarillo, cuando ya usted ve esa leche amarilla, entonces ya le puede revolver el arroz. O si no, la deja que seque, y eso ya va volviendo también amarillo y ya. Ya después de que ya lo bate, que ya está amarillo, llega y lo saca de la paila y lo vacía en cocas secas. Y eso queda un arequipe. Ya lo voy a hacer ahora. ¿Quién se la aprendiste eso? Pues a las viejas, a las mamás, a las viejas mamás de uno. ¿Cuántos años tiene? Sí, pero tiene que dejarlo cocinar todo, mejor dicho, ahí se gasta luz. O si lo hacen en el fogón de leña, se queda más ligero en el fogón de leña porque salen, va hirviendo y va cogiendo el color, pero sin echarle más nada. Únicamente, ya si usted lo quiere con coco, ya cuando lo vea bien amarillo, que ya está bien amarillo la leche, con el azúcar ya está bien amarillito, entonces ya le puede echar coco y un poquito de canela, y le puede, si quiere, echar arroz, y entonces lo bate, hasta que se vuelva como una natilla, y ya después de que ya esté, que ya usted vea que ya está, que ya ha cocinado el arroz, ya lo baja y lo pasa en vasijas plásticas, y entonces ya se vuelve como una natilla, queda muy rico, dulcecito, queda muy rico, muy dulcecito, sí, queda muy rico, sí. Y otra que yo tenía curiosidad, la mantequilla, no, pues la mantequilla, eso tiene que ser que ordeñe usted una vaca, y deja la leche un día para otro, y al otro día le saca esa espuma por encima. Y la echan, usted no la puede ver. Usted, por ejemplo, ordeña la vaca hoy, por la mañana, y la deja en una olla quieta así, y al otro día amanece esa carpa por encima. Entonces usted la saca así, por encimita, y entonces le echa una vasija, y la va recogiendo. Al otro día vuelve y hace lo mismo. Saca esa mantequilla y vuelve y le echa aquí. Y cuando ya tenga una coquita grande, entonces la bate. Y entonces eso suelta un suero y ya queda la pasta. ¿Y el suero es la mantequilla? El suero es de la misma mantequilla que usted bate. Por ejemplo, usted bate esa crema. Usted la bate. Y eso se vuelve un tronco, se vuelve la mantequilla. Entonces ya eso va soltando la leche. Entonces ya la leche la bota, la echa al perro y ya le queda ahí la mantequilla, la lava. Eso queda como una pasta. Entonces ya usted la lava y... ¿Cómo y, que la lava? Sí, la puede lavar para que le salga toda la leche. ¿Con agua? ¿Y qué más se le...? Y ya, nomás, la deja en una coquilla, no la come. No se calienta ni nada, ya la deja ahí. Y cuando calienta la arepa, sacar mantequilla y unte ya. Y la guarda, la que quede, que no se le dañe, por ahí la nevera. ¿Y con la leche, si no es ordeñada? Si no es ordeñada, pues yo... ¿Con la leche de bolsa? Pues yo, ¿no? La leche de bolsa, eso no suelta mantequilla. Yo no creo que suelte mantequilla. Ya perdí. Eso no suelta mantequilla. ¿Y el queso? El quesito, es que... ¿Cómo es la diferencia del quesito, queso, cuajado? La diferencia es muy fácil, vea. Usted ordeña la vaca, pone la olla de leche acá, le echa más o menos un frasquito de cuajo, más o menos le echa como media cucharadita de, no, más o menos media punti, media del frasquito, medio frasquito de cuajo, le echa esta vasija, el cuajito, y le echa una cucharada de sal y un poquito de agua, lo deslíe y se lo echa la leche y la revuelve y la tapa y la deja ahí. Ya cuando usted al rato ya ve la leche en pasta, una pasta, entonces ya usted la pone un poquitico al calor, un poquitico, entonces le va subiendo el suero, que llaman el suero. Entonces usted llega y ya cuando ya vea que tiene el suelito por encima, entonces usted coge una cuchara y lo va quebrando, lo va revolviendo, como revolviendo una sopa, que no se pegue. Entonces ya bueno, ya que ya la leche está tibiecita, pues el suero. Entonces ya lo deja, ya lo después de haberlo revuelto, ya ese quesito se asienta. Entonces ya se vuelve una pasta ya entre el suero. Entonces ya usted lo cuela. Entonces si quiere lo echa una cajita de madera y hace el queso. O si quiere lo saque, lo escurre y lo muele y hace el quesito. ¿Lo qué? Lo muele. ¿Lo muele? Lo muele y queda quesito pues. Y como si el queso y el quesito y la cuajada también la misma cosa. Si quieres cuajada lo dejas así, una bola. Entonces una bola y ya listo, quesito. Sea cuajada, quesito, queso. El suero. el cuajo. ¿El cuajo de dónde se saca? Es un frasquito, lo compré en una tienda. ¿Y eso es de qué? Pues yo no sé. Usted pide un frasco de cuajo. Y ese frasquito armado en una tienda grande, ve así. Un frasquito de cuajo. ¿Un medio dedo? No. Y entonces le puede echar a su la leche. ¿Pero eso será de una planta, un animal? Yo no sé de qué era ese cuajo. ¿Siempre lo han vendido? Sí, eso siempre lo vende. Eso primero cuando habían tantas lecherías, ya, ya nadie tiene, ya casi nadie mantiene ganado y ordeñar mucho menos. ¿Eso porque se perdió esa costumbre? Yo no sé. Aquí ordeñábamos hasta 12 vacas, yo ordeñaba hasta 12 vacas y ya no hay nada. Y ahora sí quisiera yo pues como tener una vaca, pero es que no puedo, como yo llevo tres cataterismos, entonces no, yo no puedo trabajar mucho. La sidra, o sea, la sidra, ¿cómo se preparaba? ¿Se utilizaba? ¿En qué? La sidra da pues, en una, como en una enredadera. Ah. Y se coge la sidra, usted verá cómo la come. Si le echa los frijoles. ¿En qué momento? Cuando cocina los frijoles, cuando ya los frijoles están cocinados. Le pica sidra y eso queda como papa. Uh-huh. Y ya. ¿Y cómo más se comía solo así? Pues yo no he ido a comentar de qué. ¿Y la victoria? La victoria también, la victoria si es victoria, por ejemplo, usted llega con una victoria y la parte es entajada, entonces la pela y le saca lo de por dentro, las frutas, las semillas, sí, entonces ya queda la, se hace la, como dicho, la pasta, entonces ya la pica y le echa los frijoles, pero ya después de que los frijoles estén cocinados y los pone a sazonar, lo pica así como picando papa chiquita. Y se van a poner a cocinar. O si va a ser victoria con dulce. Pero tiene que ser que la victoria esté dura, de cáscara dura. Entonces llega la parte así que queden en trozos. Y entonces la pone a cocinar la victoria. Y después de que la victoria esté blandita, le echa. Si es bastante, si la victoria es muy grande, le echa un par de panela. O si no, le echa una libra. Y la acaba cocinando, hasta que la victoria coja la panela con la panela. Y queda dulce de victoria muy rico. Y lo mismo la uyama. Queda bueno. También queda bueno. ¿Y con frutas? ¿Hacían algún dulce? Sí, con la fruta también se puede hacer con fruta, la victoria, y queda buena. ¿Cómo así? Pues para hacer el dulce. Uh-huh. Entonces llega ahí y lava la victoria por encima y la pica, la parte en cuadros, y la pone a cocinar con fruta y todo. Y eso cocina muy rico, y después de que está blandita la victoria, que tiene la cáscara está durita, pero entonces ya la deja que se cocine, y ya después de que esté cocinada le echa la panela y ya va calando, no más calar. ¿Y cómo se come? ¿Así? ¿Calientito o frío? Como quiera. Usted come y echa la nevera y otra come, le puede durar 3 o 4 días. Muy rico, es un dulce de victoria muy rico, y lo mismo la uyama. También picadita, queda muy rica en dulce. Y en sopa la uyama. La uyama queda muy bien en sopa, vea. Usted llega y pone una papita de pez. Un pedacito de zanahoria. ¿Un qué? Un pedacito de zanahoria. ¿Un qué? Zanahoria, vea. Una papita, una zanahoria. Sí. Y un poquito, y una racachita, una racacha. Y comparte un pedacito de uyama. La pela y entonces la pone a hervir. Hervé todo eso junto. Después de que eso ya esté hirviendo, que ya esté todo blandito, usted llega y la deja enfriar y la echa a la licuadora. Entonces la licuadora la licua y ya queda una crema. Entonces ya la echa a la olla. Le echa a la olla y le echa el cilantro y la cebolla. Y eso queda una crema. Me gusta para el almuerzo. Eso queda una crema. Para el almuerzo queda muy rico. Y la ¿Y en crema. En esa época que no había licuadora, entonces como. En esa época que no hacía licuadora, eso así picado, chiquitico. Picado. Y para conservar el alimento que necesitaba estar frío, ¿qué hacían? Por ejemplo, la carne, todo eso. Que en ese tiempo la carne iba así colgada en un garabato así, pues que tenía ganchos para lado y lado. Un palo así, tenía esta cara así. Entonces la carne se iba colgando así en esos chuzos. Eso dejaba, eso ahí duraba. Te levantaba sal y eso ahí duraba 8 días. Y ahí se bajaba, iba bajando una libra para cocinar hoy, la otra libra para mañana, la otra libra para... Y hasta que ya acababa eso. Y ahora, pero uno primero no tenía nevera. Y por ejemplo, uno no tenía nevera, ¿qué más sería? No sé. Ahora. Y dulce de, no sé, por ejemplo, guayaba o eso, ¿no? La guayaba. Pues no. La guayaba para saber mermelada tiene que licuarla. Pues sí, tiene que licuarla para la mermelada porque yo no veo, pues como. Y entonces para llevar a la huerta como algo refrescante, así que hoy en día pues uno lo coloca en la nevera. Anteriormente, ¿qué daban o cómo era eso? Anteriormente, ya por ejemplo se llama guarapo. Y primero lo va a poner con limón, limonada. Usted llegaba y cogía un frasco y le echaba agua, azúcar y limón y vámonos a... Se llamaba limonada. Y ahora, por ejemplo, se pone a remojar la panela. Cosete una jarra, se pone a remojar un pedazo de panela. Y tan pronto echaste eso que queda como a panela. Entonces llega y vacía un vaso y le echa medio limón. Y eso queda rico. Se llama guarapo. Puedo contar otra cosita, María, que a mí me han contado de una es que colada de chófolo. Ah, colada de chófolo. Colada de chófolo, y te voy a decir, colada de chófolo y que es que bollos de chófolo, ¿te acuerdas que eso le llaman que es que los bollos de chófolo? No, espere pues. Usted llega y coge el chófolo, lo desgrana y lo muele. ¿Y tiene que estar en qué punto el chófolo? Niñito. Muy blandito ya. Más o menos. Más o menos usted lo muele. Sí. Y entonces ya listo, lo muele bien molido. Usted me está preguntando la sopa de chocolate, la sopa. Sopa. No, colada. Colada. Ah, colada de chocolate, bueno. Entonces usted muele el chocolate, entonces como en la máquina llega y sale el maíz, para allá la masa y para acá la leche. Entonces usted aparece la leche. ¿Y cómo? Para la leche sale por acá, por el tornillo, donde pone el tornillo. ¿Por el tornillo? Por el tornillo va escurriendo la leche. Entonces, y cae a una vasija, cae la vasija. Entonces ya usted coge la leche y la pone a cocinar y le echa panela y llama colada de chocolo. O le echa sal y queda buena. Si quiere con sal o quiere con un poquito de azúcar. Y las masas, es que usted muele la masa, la revuelve, le echa sal y cebolla, y entonces va cogiendo así con una cuchara y va echando en agua hirviendo. Y hirviendo, entonces eso queda en bolas y queda que es que las masas. O sea, las masas, el choclo molido. El choclo molido queda en masas. Sí, queda masa, queda con las masas de choclo. Y queda muy rico las masas. Para los frijoles o para hacer sopa. Y ahora lo que más rico es uno coger el chocolate y partirlo y echarlo al sancocho, queda bueno, mazorca, queda rico. Las masas para los frijoles y el sancocho, o sea, se echan en el agua hirviendo y después se echan al sancocho. No, mi negra, usted coge y muele el chocolate y coge esa masa, le echa sal, y entonces el sancocho. Si tiene papa y yuca, usted coge, y entonces, pero tiene que coger la cucharada, y echa hasta aquí. Uh-huh. Entonces suelve y se vuelve durecito. Uh-huh. Coge la otra y le echamos para acá. Uh-huh. O si quiere que le quede espeso, entonces usted revuelve eso, lo revuelve con agua y lo vacía y le queda como una colada. Uh-huh. Queda una colada con papa y yuca. Y la sopa. Entonces, así queda la sopa, igual. La de choclo. Pero la sopa de choclo, ¿con cuál es? ¿Cómo es? También, coge usted, mueve el chocolo y coge la masa y le echa agua y la revuelve y lo vuelve agua y le echa cebolla y echa a hervir y ya. Si quiere echárselo la papa o si quiere echárselo la yuca o si quiere hacerla sola o como quiera, queda buena. En esa época para los cumpleaños hacían torta. Eso no se usaba en cumpleaños. Ahora es que es esa bobada que es que cumpleaños, que tiene que. Ahora es esa bobada que es que hay que va a cumplir años y comienzan a. Que vamos a hacer la torta y que vamos a cantar el cumpleaños y que vamos a hacer carne sudada o que vamos a hacer un asado. No, eso ya es. Cuando nosotros estamos unos, o sea, cumpleaños. Usted cumplía los años y diga lo mismo. ¿Cómo llevaban las cuentas entonces? Que cumpleaños no nos llevan ni cuentas. Pero entonces cuando les preguntan, ¿y usted cuántos años tiene? No, ya le tenía que decir a uno que cuántos años tendría, ¿sí? tiene 14, 15, no sé. ¿Y ella cómo lleva la cuenta? Yo no sé, porque tampoco, mamá no sabía ni leer ni escribir, mamá no sabía eso. ¿Y usted cómo llevaba la cuenta de sus hijos? Pues porque ya si uno se acuerda, pero yo ahora ya me preguntan por la edad de un hijo, ya no me acuerdo, yo perdí mucha memoria. Por ejemplo, que cuando estaban jóvenes, sí, esta tiene 8 años, va a ser la primera comunión, esta tiene 5, esta tiene 2 años y medio, pero yo ahora yo no me acuerdo de nada. ¿Qué cuánto va a cumplir? Ya cuando estuve adulto cumpliendo años, era muy bueno, pero no mentira, cuando están cumpliendo años aquí sí compran torta o se les hace una comida. O por ejemplo, si uno va a cumplir años también va a hacer la comida y le traen a uno serenata. Pues a mí me traen serenata o al papá también. Pues ahora, pero en ese tiempo no. Ahora todo es un lujo. A mí me da mucha curiosidad con el tema de la luna. Como que le ponían cuidado a la luna para algo en esa época o no. ¿A la luna? Como la menguante, la creciente, esas cosas. Sí, porque para la siembra tenía que ser menguante. Porque en creciente no. En creciente se crecía el árbol y no echaba frutas. En cambio, en menguante crecía y echaba frutas. Y uno, por ejemplo, no podía salir que a la luna, pues, y mirar la luna, porque no. Pues como a mirar la luna, no. No dejaban mirar la luna. ¿Por qué? Porque yo no sé, es que por el frío, yo no sé. No podía salir a tirar la luna. Y ahora que es que va a haber eclipse y salga a verla, pero yo no sé, yo no me acostumbré. ¿Y en creciente qué se hacía? En creciente no. Pero esperar que empiece la menguante para sembrar. ¿Y en la luna nueva y en la luna llena tenían algún mito con eso? No. Va a llenar la luna y va, no. Luna creciente, es que luna creciente, luna menguante, yo no sé, no, eso no. ¿Y con el cabello de las mujeres? Es que había que mostrarle creciente. En creciente. ¿Para qué en creciente? Para que creciera. ¿Para que creciera? Mm. Pero es que cortarse las puntas en creciente. Eso es muchos agüeros, eso no se ponga a creer en poncho. No se ponga a creer en poncho. Sino que es como también la conexión que se hace con la naturaleza, ¿cierto? Mm. Sobre todo para el cultivo de las plantas y todo. Exacto, sí. Por ejemplo, uno necesita que... Usted va a sembrar una mata y siempre hay uno que le llueva, porque si hace un verano se le seca, tiene que estar echando agua. Y primero era el agua natural y ahora eso viene con cloro, tiene que esperar refrescar esos 2 días, esa agua para poder echar las matas. ¿Sí? Y ya esa agua ya es agua que te viene con cloro, ya eso hay que echarla a una vasija y dejarla hasta el otro día que le pase ese cloro, porque si le echas eso así, que es que la mata se quema mucho la mata. Sí. Que ahora es de acueducto y eso viene muy con mucha cosa. Sí. Y por ejemplo, para echarse en el pelo, ¿qué cosas? O para la piel. Primero uno primero se baña con jabón negro y ya. De tierra. Y ahora se untan, se lo tiñen de color rojo, blanco. Yo como nunca he usado una de esas cosas. ¿Negro es de qué? Eso era que es que de ceniza. Y lo hacían con ceniza y con un. Es como una cosa que llaman que es chicharrón, pero yo no sé chicharrón de qué. Con grasa del chicharrón. Sí, y aquí había una señora que hacía eso, ¿no? Por allá por los lados de Marzo. ¿De qué era corta? ¿Se llamaba? La señora llamaba Angelina. ¿Ella no era familiar de...? De mi mamá, de mi... ¿De Chono de don Candelario? No, ya no era familiar, no. Candelario. No, ya no era familiar, no. Esa señora era familiar de... Ella era más bien familia Soto, de la familia como de los papás de mi esposo. Ella vivía aquí en Piedra Corta. Que hacían que yo no sé, que es que compraron unos chicharrones y hacían ese jabón de... Hacían el jabón de que de eso, es que jabón de tierra, lo llaman jabón de tierra. Jabón negro, jabón de tierra, llaman eso jabón de tierra. Y que uno se bañaba uno el cuerpo y ahora tiene que ser jabón Johnson, jabón Palmolive, no sé qué. ¿Y la ropa? La ropa se lavaba con jabón, ¿cómo llamaba? Es que jabón de barra. Pero yo no me acuerdo de jabón, como ya, es que jabón de barra. Era una barrita ahí. ¿Y desodorante? Doña Josefina, ¿y el desodorante? El desodorante, limón, si está sudando mucho, usted limón. Y si no, la vez se viene y listo, ya. ¿Y y las mujeres para la menstruación? No, tenía que poner tiras. Tenía que romper tiras. Por ejemplo, tiras de un pedazo de toalla o un pedazo de sábana, que pronto la sábana se rompía, entonces ya uno para no remediarse tan mal, se acababan tiritas y se ponían. ¿Y para los dolores? Para los dolores tomaron hierbabuena, agua hierbabuena, agua hierbabuena. ¿Y al niño la colita que no le echaban nada? Tú no dejarlo quemar, cambiar el pañal cada momento. ¿Y mantenían agüita de qué en la casa? Agua. Pues como con esa aromática. Para bañar, agüita, para tomar. Sí, uno hacía la cogía, iba a la huerta y cogía la hierbabuena y la cocinaba. Le tomaba esa agüita y le pasaba el cólico. Pero aparte, ¿mantenían alguna otra o nada más en ese caso? No, apenas eso. ¿Cómo decir que pastillas no? Cuando se llama mucho es que el mejoral. Pero no, uno no sabe esas pastillas.